León Gieco, y dijeron, no, hay que retomarlo y transformar esos himnos, esas canciones que tiene León Gieco, los transformaron un poco más actual, en este caso más al punk, y también han hecho varias canciones con bandas ya de heavy metal, incluido que ahora la nueva banda de León Gieco es una banda heavy. Así que, y interpretan todos los temas musicales de León. Hasta que terminó haciendo lo que le gustaba. Sí, acá incluso lo vino, vino acá en el concierto de Todas las Voces con su banda y estuvo genial ese concierto, fue como 6 años atrás, pero chévere. Pero ya, ¿para qué más? Si aquí también tenemos buenos músicos y tenemos una nueva propuesta. Sí, los tenemos aquí. Ah, sí, y están en vivo. Así estamos ya con nuestros invitados de hoy, ellos son la Charly Noy y también los chicos de Emisfer. Chicos, bienvenidos a este programa Frecuencia Isla. Hola, ¿cómo están? Muchísimas gracias por la invitación. Siempre un gusto reencontrarnos. Nos justo hablábamos que no nos hemos visto años. Entonces, sí, feliz de estar aquí. Hola, chicos, ¿cómo están? Igual, primera vez. Ah, no, segunda vez. No, ¿no? Segunda vez, ya estaba acá en Frecuencia. Ah, bueno, pues chévere, igual. Muy agradecido por la invitación y por encontrarnos aquí, ¿no? Hemisferi es una banda rock power metal originaria de la ciudad de Quito, formada en el 2012. Su música incorpora y redefine elementos clásicos, progresivos, electrónicos, con riffs pesados y pasajes melódicos bastante estructurados, influenciados por la nueva escuela power modern metal. La banda cuenta con 2 trabajos discográficos, LP Resurgiré, lanzado en el 2012, y su primera larga duración que lleva por título Síntesis, del cual salió a la venta el 18 de agosto del 2016. Este cuenta con la participación de reconocidos músicos ecuatorianos, entre ellos Diana Cárdenas, Ivo Kuch, Es Sik, Cristian Villajo, Ex Roma Santa. Obtuvo el puesto número 9 en los mejores lanzamientos del 2016 en el Headbangers Latinoamérica. Esto les ha llevado a varios lados, ¿no? O sea, sí han estado participando con muchas de las bandas que han venido acá al país. Segunda vez que van a hacerlo con Kraken también, la otra vez estuvieron también junto con Rata Blanca. ¿Cómo ha ido esta evolución de los Hemisferi a este nivel, ya comenzar ya a seguir dándole con fuerza? ¿Y cómo está la aceptación del público? Bueno, después de escucharte todo lo que acabas de decir, wow, o sea, parece que sí se ha trabajado, entonces se ha hecho algunas cosas. Un trabajo arduo. Sí, más que todo aquí en Quito, ¿no? Específicamente en Ecuador, el hecho de hacer arte es un poco complicado, como ya todos lo conocemos. Pero bueno, pasando a lo del concierto, pues, o sea, nos sentimos muy bien y igualmente agradecidos por la invitación, porque es genial poder tocar con tantas bandas buenas de afuera y de aquí también, así con la Shard, que son increíblemente súper buenos. Sí, es la segunda vez que estamos tocando con Kraken. La primera vez fue en el concierto que tuvimos con Rata Blanca y Kraken. También hemos hecho algunos tributos, ¿no? También uh-huh. Hicimos un tributo acá en la Casa de la Cultura. Bueno, es una de nuestras bandas preferidas, que desde muy pequeños la hemos seguido, nos ha gustado siempre, nos ha encantado demasiado. Y igual cuando escuchamos la noticia del Titán, o sea, el fallecimiento de él, o sea, sí fue como que un momento triste y pues nos sentimos muy, muy halagados de la invitación para poder tocar en este concierto que se viene. Y aparte del trabajo, o sea, la aceptación de la gente ha estado muy buena. Es un poco complicado aquí también lo que viene a ser tocar metal, ¿no? Uh-huh. No sé si se compartirá también mi amigo de Lashard, pero hemos estado ahí dándole y seguimos en eso. Seguimos. Eso es por el lado de Mystery. ¿Sepamos un poco también de La Chart? Claro que sí, los La Chart, banda de rock que combina elementos musicales, culturales e ideológicos para ridiculizar lo socialmente dignificado y glorificar lo socialmente denigrado, promover la libertad y el respeto a las distintas formas de vida. Combina elementos musicales, ideológicos, teatrales, poéticos y estéticos de diversas corrientes culturales y artísticas como el noir, burlesque, francés, el folclore y música tradicional latinoamericana, el hard rock, metal, steampunk, sinfónico, gótico, progresivo y rockabilly, el chamanismo y la santería, entre otros. Ahí sí hay un montón de combinaciones que a veces... Una fanesca, hermano. Pero la fanesca musical que le han hecho bien, o sea, con la Char ha sido también ya despuntar a otros lados, o sea, se ha pasado por muchas bandas, al menos ustedes han ido creando banda sobre banda, pero que ha perdurado dentro de la historia. Este sentido de decirlo, ustedes también pegados a este criterio de hacerle crecer al rock. ¿Cómo le ves tú a la chava ahora ya actualmente? Ya son como cerca de más de ocho años de banda. Cierto. Muy bien el tiempo, que para mí fue ayer. No, sí, totalmente. Bueno, primero quería agradecer las palabras, hermano. Muchas gracias a ustedes, también es una banda espectacular. Sí, o sea, la idea nuestra siempre ha sido como estar, digamos, probando cosas, ¿no? O sea, no quedarnos con una sola cosa, un solo estilo. Yo creo que ahí también ayuda, y bueno, pero sin perder la esencia, ¿no? De que siga siendo buen rock and roll. Pero yo creo que ahí ayuda mucho también que siempre tenemos los oídos muy abiertos a todas las influencias posibles, ¿no? O sea, desde chiquitos, siempre oyendo de todo un poco, desde bandas, me parece, épocas suavitas, ¿no es cierto? Tipo Poison, cosas así, cosas más intermedias tipo Guns, AC/DC, más hard rock, hasta Pantera en adelante, ¿no? Entonces, y todos estamos metidos en distintos estilos, ¿no? Por ejemplo, yo últimamente ando muy, muy metido en el blues. Sobre todo en el blues más viejo, ahí del filo del Mississippi. Sí, total, y todos estamos en eso. Entonces, como te digo, la idea siempre es también hacer crecer la música, no quedarnos estancados en algo, seguir siendo lo más creativos posibles. A pesar de que sí, es cierto, como dicen, ¿no? O sea, cada vez hay menos sitios para tocar, cada vez hay menos espacios, cada vez más difícil. Pero yo creo que eso le vuelve un reto un poco más interesante, ¿no? O sea, lo hace más rico. Bueno, ahí se celebraba el lanzamiento de los Ódica, pero sabes que, o sea, esta cuestión de los sitios, de los lugares, no es que nos hace falta, no sabemos aprovecharlos. A veces que nos vamos a hacer los conciertos, yo les ayudé a organizar este concierto, y es solo cuestión de buscar. Nos dieron 3 locales. O sea, y eso es chévere. Cruce el dato. Ahí transamos. Y es chévere porque se nos abrían algunos teatros, se nos abrían espacios de bares que estaban adecuados ya para hacer festivales, pero decidimos hacerlo acá en la Casa de la Cultura. Entonces dijimos, oye, chévere, o sea, ya hay espacios. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el inconveniente? Que nosotros no sabemos, o sea, a veces el músico sí está 100% dedicado a la música. Y no conoce el otro lado de la cuestión de gestar. Y es otro mundo, y dices, no. Y ahí es el problema. O sea, cuando uno quiere salir adelante, le dice, yo mismo me hago, o sea, es como típico ese dicho de los futbolistas, ¿no? Yo me faulean, yo cobro el tiro, yo mismo tapo, todo hago. Claro. Y eso no es así. O sea, siempre hay que dividirse un poquito con lo de las cuestiones que se tiene que hacer desde la banda. El manager tiene que estar ahí pendiente de buscar las tocadas, de buscar los locales, y ese es otro problema. El manager, yo considero algunos managers son buenos, ahí le felicito a la Carlita que también está moviéndose todo este tipo de cosas, pero si no le invitan a la banda, que no hace... Claro, hay que gestionar lo mismo, totalmente de acuerdo. Hay que ir buscando los conciertos, eso también es otra cosa, y buscar nuevos conciertos, nuevos espacios, sí, y eso totalmente. Es lo interesante. Eso, ¿no? También me refería un poco que se vuelve un reto, ¿no? Porque, digamos, a lo mejor nos acostumbramos de que en un momento había un montón de bares abiertos y hasta se generó demasiada competencia, ¿no? Y que bajó un poco el nivel, y a veces iba unos bares súper chéveres y todo, y yo oía la banda y era como, uy, Dios mío, sí, creo que le están pagando en cervezas. Pero lo que ha pasado ahora es que, claro, ya no tienes tantos sitios, y es muy cierto lo que tú dices, o sea, más bien yo creo que es el momento, incluso de juntar esfuerzos, diría yo, entre músicos, ¿no? Y es algo que antes sí se hacía, te acordarás, ¿no? O sea, por ahí a finales de los 90, eso es lo que se hacía, o sea, juntabas esfuerzos entre músicos, armabas festivales, armabas conciertos y siempre hay público. Eso fue justamente lo que pasó el día de ayer con la banda, con el estreno del CD, del primer CD de Ódica, que se juntaron muchas bandas y dieron un espectáculo súper chévere, ¿no? Sí, o sea, hay que darle las manos entre todos, o sea, no solamente decir, es que como yo soy heavy metal, no voy a mezclarme con las bandas de digamos, de hard rock o un poquito más extremo, no sé. Hay que abrirse los... Fíjate que eso se ve en todo el mundo, ¿no? Incluso, digamos, en países en los que uno piensa que, claro, el tema, uno puede vivir realmente la música, realmente un negocio y tal. Uno ve los festivales y uno ve igual una fanesca impresionante, ¿no? O sea, ves desde DJs hasta el metal más pesado y todo el mundo y todo bien. O sea, sí. No tiene por qué no ser posible. La cultura. El concierto que vamos a apreciar el día 1 de febrero. Uh-huh. No es que todos los grupos son heavy metal, o sea, si hay una variación... Bajo Sueños, una banda, no sé cómo ponerle, pero es más baladista, no sé, no tiene ese ritmo fuerte del heavy metal, está más entre el hard rock, pero lo están haciendo. Kraken es metal puro, pues desde yo creo que eso además lo hace mucho más rico, ¿no? Porque además, yo digo, como público, te da el chance de oír varias cosas diferentes, ¿no? Y también enriquecerse un poco en lo que uno escucha, ¿no? A veces la gente suele tender a cerrarse un poco. Eso sí. No tiene por qué, la verdad. O sea, cuando uno se cierra, yo creo que todos pasamos además por eso. En algún momento era como, no, esa música yo no oigo, pero. Esa música más bien, satánica. Esa música, o al revés. Sí, esa música no es satánica. Pero, claro, y Mario rockero, loco. O sea, todos lo hemos vivido. Pero yo creo que es una tontería, la verdad. O sea, y yo creo que uno tiene que ser capaz de encontrar buena música, no importa el género, ¿no? O sea, yo creo que hay buenas canciones, no buenos géneros. Uh-huh. Y así como en cualquier género hay mala música también, ¿no? Hay malos, ay, igual sí, en sí. Todo. Entonces, sí. Hay algunitos que ya se exageraron. Total, ¿no? Total. A ver, me iba a decir algo también al respecto. Sí, que ya llegó el... Ah, ya, ya, ya, y aparte, claro. Ya viene más gente. Cada unirse a los vamos demás. A seguir conversando con los chicos de Misery y también de la Char, pero esta vez vamos con música de la Char. Esto es No Ruegues por Mi Alma. Temías tus miedos más internos, desafía con alas de ángel, máscara de monstruo, te encaro solo a mis demonios. promocionales y publicitarios en Radio CCE. Y entre otras noticias de la Inframunda, se viene el primer festival transfronterizo de política y performance Libres y Soberanas, Trincheras, Cuerpas, Disidencias, acá Performácula 2020. La Casa de la Cultura Ecuatoriana y la Colectiva de Creación Artística y Cultural Pachacuira, Espacio Libre de Arte, invitan a la ceremonia de inauguración que se realizará el martes 21 de enero a las 18 horas en la Sala Demetrio Aguilera Malta, con entrada libre. Frente a contextos actuales de creciente desigualdad social, violencia y discriminación, buscamos desde la autonomía y la autogestión forjar espacios seguros de diálogos y expresiones libres contra la imposición colonial, capitalista y heteropatriarcal. Libres y Soberanas conecta artistas y activistas de Latinoamérica, el Caribe y la Munda durante una semana de actividades que ofrecerá jornadas de performance, conversatorios, talleres, exposiciones, mesas de discusión, ciclo de cine, feria de empoderamiento y una noche cabaretera de política y performance. Más información: www.pachacuir.com. Libres y Soberanas es uno de los proyectos ganadores de la convocatoria pública Festivales de las Artes 2018-2019, impulsada por el Instituto de Fomento de las Artes, Innovación y Creatividades. Susurros de la calle. Susurros de la calle. Es el título del libro de Francisco Bedoya. Le invitamos a su presentación el lunes 23 de enero a las 7 de la noche en el Aula Benjamín Carreón de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Usted será bienvenido a leer sus páginas para encontrarse con los cuentos urbanos de Quito. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. De vuelta, seguimos conversando con los chicos de La Chart y también de Misfari, pero vamos un poquito a sus inicios, chicos. Coméntenme cómo fue los inicios de las bandas. Bueno, a ver, por parte de nosotros, de los de Misfari, todo comenzó con Miguel, el guitarrista, y conmigo, que un día teníamos una banda hace tiempos ya y estábamos tocando. Entonces de ahí empezamos, y de ahí Miguel comenzó a tocar con Wilson, y ya las cosas se fueron dando y ahí comenzó la banda. ¿Cuántos integrantes son? A ver, somos 5, ¿no, Willa? Sí. Ah, sí, claro. Sí, a todo. Lo que digas. No, somos 5 integrantes, o sea, está el Wilson en la batería, el Miguel en la guitarra, el Miguel Patiño en el bajo, el mi amigo Quintana en los teclados y yo en las voces. Y a ver, ahí viene la cuestión, o sea, a ver, fueron integrantes también de varias bandas, bueno. Sí. A Willow ya lo conozco años, hemos sido también partícipes de algunos de los proyectos que han tenido, pero ¿cómo ha sido esta unión? O sea, este juntarse, porque no es fácil decir, bueno, voy a pasar de una banda y me creo la otra. La misma pregunta es como para ti. Bueno, nosotros venimos ya de un proceso mucho más antes con Miguel Ángel Soto, que es el guitarrista de Misfari. Juntos integrábamos Roma Santa hace más de 10 años. Entonces yo con Miguel Ángel Soto ya tenía un roce musical de CFU. Él me presentó a Roberto Peñafiel, y justo en esa época estamos ya en unos problemas ya con la banda, con Roma Santa. Queríamos dejar de hacer el heavy metal, queríamos explorar otro tipo de género, lo que es el power metal, el progresivo, y como que ya Roma Santa como que ya no llenaba nuestras expectativas, ¿no? Entonces apareció Roberto le dio ese poder a lo que nosotros queríamos hacer, meter voces guturales, meter toques progresivos, y ahí fue el proceso, ¿no? De ver con qué otros músicos más nos acoplábamos a este proyecto. Me acompañó igual toda la alineación de Roma Santa, era toda la banda, todos los de Roma Santa, pero sin el cantante. Entonces con todos ellos hicimos Hemisferi, con otro cantante, y de eso ahí nació este gran sueño, ¿no? ¿Y el caso tuyo también? Bueno, es una larguísima historia, pero voy a resumir lo más posible. Todas. Entra un poco de ayahuasca. Es un poquito de ayahuasca. Para recordar mis vidas pasadas. No. Bueno, con Santiago Silva, muchos le conocerán como el ex vocalista de Viuda Negra, ¿no es cierto? Tuvo toda una historia bien importante, yo creo, aquí en el país. Con él nos conocemos desde que yo tenía como 14, 15 años. Y en esa época armamos una banda. Esas bandas típicas de que armamos covers y tal. Las dos cosas, creo, del garage del colegio. Y claro, hemos sido amigos muchos años y con el tiempo cada cual armó su banda. Él estuvo muchos años en Viuda Negra. Yo estuve muchos años en Falk. Es otra banda que también tuvo una historia que creo interesante acá en la ciudad. Y con el tiempo ambas bandas se desarmaron, ¿no? Como suele pasar. En esa época el Santiago había decidido, si no me equivoco es 2013, el Santiago había decidido hacer un proyecto solista que se iba a llamar La Charde Noir, efectivamente, porque el segundo apellido de Santiago es La Charde, porque la mamá de Santiago es francesa, entonces ese era el nombre de su proyecto solista. Y me invitó, me llamó, no habíamos hablado años, de hecho me llamó y me invitó para meter algo de coros y cosas así, y arreglos y cosas así, ¿no? De una. Y terminé llevando un par de canciones que yo tenía con otra banda que había armado en esa época, que se llamaba Wasted. Y con el productor terminamos armando todo el disco y hubo una química chéverísima, o sea, fue como reencontrarnos la misma química de cuando teníamos 15 años. Y conversamos y decidimos volverle proyecto de banda, ¿no? Entonces, eso ya son algunos añitos y hemos pasado ya por algunos cambios de integrantes, pero somos fijos 5 ahorita, ¿no? A veces invitamos un tecladista, a veces invitamos coristas, de todo un poco, ¿no? Para darle también un poquito más de sabor al tema. Bueno, se me va el nombre del compa baterista, ¿cómo es el? El actual, el Marcos. El Marcos. Sí, el Marquitos. El Marcos entró hace no mucho tiempo, pero es una adición espectacular a la banda, ¿no? Porque es un músico increíble, es un tipo que tiene un oído brutal, porque además es muy buen pianista. De hecho, la primera vez que tocamos con él, le invitamos, nos contrataron para tocar en un matrimonio, le invitamos para que toque el piano y espectacular, ¿no? Entonces, como ya nos habíamos quedado sin baterista, sabíamos que él también era muy buen baterista, hicimos la prueba y súper bien, súper bien. Además, compone súper chévere. Tenemos un par de canciones que él compuso, que las estamos ahorita como armando de banda, ¿no es cierto?, como para la banda, y estamos súper emocionados con eso. O sea, que los deberes de composición están tanto bajo la chart, o sea, Santiago, ¿y quién más está en la composición? De hecho, todos, o sea, eso es una cosa chévere, ¿no? La única cosa que el Santiago lo tiene, el Santiago la chart, lo tiene como para él solito, son las letras, ¿no? Pero las melodías sí las hacemos juntos. Creo que ahí lo que tratamos de hacer es tomar las fortalezas de cada cual, ¿no? Entonces, por ejemplo, el Marcos y el Lucho, que es el bajista, son unos músicos asasasasos, ¿no? Entonces todo el tema de arreglos, etcétera, ellos lo tienen mucho más claro. Yo soy muy bueno para hacer cosas pegajosas. El típico coro, típico riff y coro pegajoso. Eso soy bueno yo. Con músico no tanto, pero para eso soy bueno. Y eso es un poco lo que hacemos. Entonces, y el Santiago hace sus cosas, y de cada cual mete ideas, y lo vamos trabajando hasta armar una cosa conjunta. Y en el caso de mejor. Mystery, ¿quién es el duro de las composiciones? Bueno, en este caso es Miguel Ángel Soto. Es también guitarrista de Crossfire, toca en full otros proyectos. Entonces, él es el talentoso. Ahora ingresó como nuevo tecladista Daniel Quintana. También toca en Sudacaya, tiene proyectos también bastante importantes. Entonces los dos son los que están ahorita encargados de el tema de preproducción. Una vez que terminan los temas, me los pasan a mí, ya le pongo la parte rítmica, grooves, un poco de remates, y por último nuestro proceso de composición, es decir, al último pasan los temas a Roberto y Roberto le pone las letras. ¿Y de dónde salen esas líricas? ¿De dónde sale la inspiración? Chuta, qué buena pregunta. Sí, es que es un poco complicado, o sea, más o menos lo que quisimos hacer en el primer disco fue como que darle un poco de soltura, ¿no? De que no sea tan complejo, en el sentido de que hicimos unas líricas más o menos, o sea, enfocadas a lo que te pasa en lo cotidiano. No profundizamos tanto en esta ocasión. Pero para el disco que ahora estamos produciendo, ya vamos a hacerle algo más, que tenga una historia más profunda, ¿no? O sea, que sea algo más fuerte, más un poco más pesado en lo que vendría a ser las líricas. Entonces, como te digo, o sea, toda esa inspiración viene de lo que uno vive a diario. Pero uno también eso de lo que vive a diario se lo puede magnificar y hacerlo también un poco más, más terrible, o meterse a la ciencia ficción, o meterse más a la fantasía, y pero también, o sea, contando problemas que son reales que tú vives, o sea, en tu vida y también a nivel mundial, ¿no? Es más o menos en lo que nos vamos a enfocar en esto. Bueno, entonces escuchémosles a los chicos de Hemisferi con Resurgiré. Chévere. Estábamos escuchando Resurgir, perdón. Resurgiré. Aquí estábamos hablando de unas cosas en interno y sobre todo la situación esta de las redes sociales, justamente por lo que estábamos hablando de las composiciones. Si ¿Sí te has llevado a pensar en este nuevo de composiciones? Hablabas de los cyber, estabas hablando de este tipo de situaciones que ahora ya no nos acercamos a las realidades. Uh-huh. ¿Ustedes han visto cómo banda? plasmar este tipo de canciones, tal vez, no sé? Bueno, justamente te traje unos CDs, tú puedes ver ahí la portada, las portadas las realizo yo, todo lo que es en 3D. La portada del nuevo disco la pienso hacer igual. Vamos a regalarle el disco, pero voy a abrir. Claro que sí. Entonces nosotros, en mi caso, a mí me encanta la ciencia ficción, el diseño, los videojuegos, y trato siempre de plasmar eso en las portadas de las bandas para las que trabajo, para mi propia banda. Entonces, en mi caso, sí creo bastante, como tú dices, en el tema futurístico, y eso lo plasmo yo en el disco. Roberto también de alguna manera trata de tomar mi concepto y eso pasarlo a las líricas. De la misma manera, Miguel, en la música, en las composiciones, tratamos de darle ese toque futurista, ¿no? O sea, no estamos tan alejados de eso, y lo plasmamos en nuestra música. Ahí le tenemos ahí parte del disco, o sea, los diseños y todas esas cosas que están acá. Sí, o sea, se ve esa ciencia ficción que a veces nos acercan más a la realidad que la misma la misma realidad, ¿no? Eso es lo que nos están ahora brindando también en Hemisphere. Una pregunta, sí. Aparte de esto, o sea, ¿qué se dedican aparte de la música? No, ya me dices que eres diseñador, no sé, Roberto, el Damian, vemos. La música 100%, eso sí. Oye, quisiera yo que fuera la música 100%. No, yo soy arquitecto de profesión, me dedico al urbanismo, trabajo ahorita en una agencia internacional de cooperación internacional. Ya. Eso es. Y de música cuando hay chance. Estará arreglando. Sí, le va arreglando y vi unas paredes medio mal pintadas. Yo soy comunicador, convención de multimedios, trabajo también ahí en medios, periodismo, ¿no? Audiovisual. Ya. Todo lo que es eso. Bueno, yo soy diseñador multimedia y nuestro tecladista y nuestro guitarrista, ellos son músicos al 100%. Y nuestro bajista Miguel Patiño también. Los tres sí son músicos a tiempo completo. Miguel Patiño es miembro de esta Casa de la Cultura, así que casi siempre nos encontramos, así que él está siempre permanente con la música, y eso es importante porque ahí le estamos dando la diferencia de decirle, ellos son profesionales de la música, igual como decíamos, arquitecto, comunicador, diseñador, todos somos. Pero esta parte es otra cosa, ¿sabes? Lo importante es que los chicos se han encaminado a lo que les apasiona, que es la música, y lo mejor es que nos la comparten. Eso es lo más chévere, ¿no es cierto? Pero escuchemos una cancioncita más de La Char. Esto es Encaro Solo a Mis Demonios. Conviértete en lo que atrae, te mías, tus miedos más internos desafía. Con alas de ángel, máscara de monstruo, encaro solo a mis demonios. eso fue de los chicos de La Chart. De La Chart, Encaro Solo a Mis Demonios. Qué buena canción. Sí, déjame leer. Es súper buena canción. Permíteme un ratito la hoja. Esto, cuando el temor se apodera de ti, no puedes volar, no puedes volver a deconstruir las cosas de la vida. O sea, y eso es una verdad, porque a veces nosotros nos encaramos al miedo, y el miedo a esta hora que estábamos hablando de la tecnología, o sea, si te quitan el celular, te quitan el internet, todas esas cosas, marchamos, o sea, ya no somos nadie, y no nos recuperamos de esa vida, no deconstruimos nuestra vida. ¿Ustedes cómo han ido deconstruyendo? Ahora ya en el lado musical, ¿cómo deconstruyen la música ustedes? ¿En qué aspecto? ¿Cómo le transformas? ¿Cómo la vuelves? O sea, de lo que teníamos lo lineal, o sea, el típico rock, el 4x4, ¿cómo van construyendo nuevas cosas? Nosotros lo hacemos a diario, ¿no? Con nuestras influencias, escuchando, no, como tú mismo dices, el típico 4x4, el compás siempre marcado, ¿no? O sea, lo hacemos escuchando cosas nuevas, viendo cosas nuevas, en mi caso igual. Me inspiro bastante con las bandas sonoras de todas las películas de ciencia ficción. Entonces, de esa manera nosotros tratamos de, como tú dices, de construir, no, en este caso las canciones de Misfits, darles un toque más más futurista, darles ese tipo de música nueva, ¿no? Que la gente a veces ya está cansando del típico heavy metal, el power metal. Entonces le damos unos toques más futuristas a los a las composiciones, con los teclados, ambientación, o sea, es muy y en la parte visual nosotros estamos también trabajando bastante eso con la banda. Nosotros igual producimos nuestros propios videos líricos, nuestros shows en vivo también son bastante visuales, ocupamos mucho la tecnología, las pantallas LED, tratamos de hacer algo completamente de diferente, siempre tratando de sumergir al público en algo que no sea solo la música, sino que te lleve a otro ambiente, que entiendan mucho más la letra de la canción. A veces con un video, una imagen, la gente lo entiende y capta más rápido de lo que habla una canción. En caso de La Chart, ¿cómo va deconstruyéndose la música? Bueno, igual, en nuestro caso, tratamos de no quedarnos con lo típico, ¿no? Y también, uno siempre cuando está haciendo canciones nuevas corre el riesgo de estar copiando sin darse cuenta las influencias. Sí, creo que le pasa a todo el mundo, ¿no? Uno dice, esta canción estaba lo bestia. Suena. Esta canción suena igualito a Black Sabbath. Después hoy dices, ay, era Black Sabbath. Era Metallica. Sí. Se me vino en un sueño. Exacto. Y resulta que ya existía esa canción. Entonces, tratamos siempre, bueno, por un lado, como te decía, juntar las influencias de todos, pero también en estos temas que estamos armando ahora, porque estamos componiendo un montón estos meses. Estamos también experimentando con ritmos distintos. Entonces, por ejemplo, estamos ahora tratando de armar algo con bomba. Sí, a ver qué sale. Era lo que faltaba. Música nacional, exacto, sí. Era solo lo que faltaba, la bomba. Solo la faltaba la bomba, exacto. Entonces, estamos probando con eso y ver cómo mezclamos bomba con blues, por ejemplo. Estamos ahí viendo qué sale, ¿no? Así, qué sale, capaz sale. Y justamente eso me iba la pregunta esta. ¿Han metido algo en el caso de Misfits, han metido algo de, no sé, de música nacional, o tratado de formar algo nuevo de la música nacional? La melancolía de la música nacional. Sí, es melancolía. En las letras, o sea, el todo eso. La tristeza, o sea, que tú muestras a la gente, o sea, para que con eso se pueda sentir feliz, ¿no? Tal vez en un futuro sí. Puede ser que en la siguiente producción, como todavía le seguimos componiendo nosotros también, no sé, seguimos haciendo, también podamos meter algunas cosas como que, no sé, algún riff de algún pasillo, darle como ese toque, como lo hacían las bandas brasileñas, ¿no? Como lo hacía Sepultura, como lo hacía Angra, que le daba ese propio folclore, ¿no? Entonces también sí sería interesante poder meterlo. Es un poco difícil, ¿no? Un poquito difícil, claro, como cuadrarle un poco suena, el... No forzado. Claro, eso, exactamente, que suene natural y no forzado, pero sí, sí sería muy interesante si lo quisiéramos hacer. Uh-huh. Nos queda corto el tiempo, queríamos regalar un libro esto, pero ya nos queda... Vamos a publicar el disco en la página de nosotros y enseguida estaremos sorteándolo. A las personas que escriban. Uh-huh. Se van a llevar un discazo que es Hemisferi, lo recomiendo, ya lo he oído, le he visto en vivo, o sea... magnífico la producción. Igual a la char también, cualquier cosa que ustedes saben, las puertas están abiertas para de acá de la radio, no solamente de nuestro programa, sino de todos los programas que hacen aquí la Casa de la Cultura. Y nos vamos a quedar con la música de Hemisferi, pero antes recordarles que no pueden faltar este primero de febrero al concierto de... Así es. Primero vamos con el de Kraken, que va a estar Kraken bajo sueños, Hemisferi, la chart y Hadas y Magos. Así que ustedes no pueden perderse eso. Vamos a dejarles ahí con música, ya nos están diciendo chao, porque ya se nos viene encima el otro programa. Claro que sí, amigos de Éxitos, nos quedamos con Despertar. Chao. Chao. La próxima semana volvemos con más rock, hip hop, reggae, arte y hasta historia. En Frecuencia es la voz. Bacán, topamos entonces. Sudamérica.